Mañana es hoy, en la radio pública. Buenas tardes a todos y a todas, aquí comienza Mañana es hoy. Vamos a estar hasta las 8 de la noche en la radio pública analizando las noticias de la jornada y tratando de anticipar los titulares de los diarios de mañana. Mi nombre es Roberto Caballero, tengo un equipo de columnistas de lujo. Paso a presentar a mi compañero hoy de los títulos de la tarde, que es Marco Cittadini, porque Agus está haciéndose algunas cosas de esta del embarazo. En realidad creo que la están haciendo pujar, ¿no? Me parece que sí. La segunda clase del curso de preparo. El curso de preparo. Me parece que es eso. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes, soy Lucía. Yo se lo voy a explicar. Haciendo el curso de preparto. Claro. Está haciendo el curso de preparto. Claro. Ahí está. Entonces lo tenemos a Cittadini, que no está embarazado. Que no estoy embarazado. Y todavía no lo parezco, pero ¿te bueno. parece que arranquemos con los títulos? ¿Cómo no? Dale. Desendeudamiento. Financistas y economistas apoyan la cancelación del BOD en 2012. Consideraron que con esta acción el país cumple con sus compromisos, al tiempo que afirmaron que tras este periodo se generarán condiciones favorables para recibir inversiones. Los delegados del subte culparon al gobierno porteño por el paro de 48 horas. El jefe de prensa del sector gremial de subterráneos, conocido como Metro Delegados, Enrique Rosito, aseguró que el paro se debe a que no tienen respuestas a sus reclamos salariales. Volvemos al BOD en 2012 porque dijo el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que se puede salir creciendo de una crisis y además afirmó se terminará una etapa que tuvo consecuencias sobre la sociedad, reiterando que la política de desendeudamiento seguirá firme y como cuestión de Estado. El macrismo insiste en rechazar el traspaso del subte. La vicejefa de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, dijo que el paro anunciado por los trabajadores no es contra la administración macrista, sino contra la gente. Anuncian la profundización de la compra nacional en el sector minero e hidrocarburífero. El ministro de Planificación afirmó que el gobierno va a profundizar su gestión federalista a través de políticas que prioricen el valor agregado argentino, tanto en el sector minero como en el hidrocarburífero. La presidenta encabezará esta tarde un acto por el aniversario de la Bolsa de Comercio. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner encabezará esta tarde el acto por el 158 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. La ceremonia se llevará a cabo a partir de las 19:30 en la planta baja del recinto bursátil y se espera que allí se anuncie la cancelación del BOD en 2012. Vecinos de villas toman sedes de Norte y de Sur y le piden diálogo al gobierno porteño. Justamente vecinos de distintas villas de la ciudad tomaban una sede de la empresa de Norte y otra de Sur en los barrios de Chacarita y Montserrat en reclamo de una mesa de diálogo integrada por las empresas de electricidad y el gobierno porteño para que les instalen medidores. Un fiscal pidió investigar si la policía metropolitana sometió a maltratos a una pareja. El fiscal federal Luis Comparatore pidió que se investigue el accionar de efectivos de la policía metropolitana. Por supuesto, maltratos a una pareja el último fin de semana en inmediaciones de la estación Drago del ferrocarril Mitre, que fue descubierto por el fotógrafo de la revista 23, Horacio Paone. Más revelaciones de la estafa de Clarín a los jubilados. Un informe dio cuenta de la investigación que lleva adelante la justicia sobre la presunta estafa de Clarín a los jubilados en connivencia con las AFJP. Ernestina Herrera de Noble está implicada. El día no quiere irse. El día no quiere irse. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Señor Horacio Marmuret, ¿cómo dice que le va? Muy bien, buenas tardes para todos. Sí. Tengo los puños no llenos de verdades, sino llenos de cosas para los oyentes, entre los cuales hay un par de entradas por dos. ¿Se entiende? Dos pares de entradas para lo que va a suceder durante todo este mes en el Estudio 1 de Canal 7 dentro del ciclo Entra. Este ciclo Entra invita a la gente a acercarse a la televisión pública con entrada libre y gratuita, a disfrutar de algunos espectáculos. Lo fue durante las vacaciones de invierno, espectáculo para los chicos. El mes de agosto está dedicado al jazz. Así que, ¿qué tenemos ahí, musiquita? Un señor que se llama Jorge Navarro, que va a ser el primero de estos grandes maestros del jazz que van a estar en la televisión pública. Este domingo 5 a las 18 horas, Jorge Navarro se presenta su último trabajo, presenta a su combo de jazz. A mí me gusta que le digan combo. Combo. Y le vamos a regalar dos pares de entradas a nuestros oyentes. Así que para eso, en un mes donde aparte Jorge Navarra va a estar Daniel Massa, Walter Malosetti y Mariano Otero. Va a estar muy lindo eso. Y pueden ver al trío de Jorge Navarro haciendo canciones Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin y otros estándares. Así bien. Que con eso, que llame la gente. Que llame la gente a los teléfonos que Gladys Pierpaoli va a decir ahora. El 4999-8700 y también a precio de llamada local en todo el país, 0810-222-0870. Y también en nuestro Facebook, Mañana es Hoy. Bueno, y hay otra sorpresita para después. Sí, y le quiero decir que hoy es jueves día de estrenos, así que alguna película y alguna cosa. Bueno, los que quieran participar de esas entradas, llaman a los teléfonos que dijo Gladys Pierpaoli, o también al Facebook, ¿no? Lo pueden participar así. Los tres últimos números del DNI, los metemos dentro de una bolsa, los revolvemos, sacamos los ganadores y se los llevan. Hay que aclarar, la entrada es libre y gratuita, la capacidad es limitada. Exacto. O sea, por si eso sorteamos entrar, entradas. Si querés entrar, tenés que ganar acá. Señora Lucía Capozzo, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias. Qué linda tardecita, ¿eh? Estamos haciendo todo trabajo de parto, preparto. Bueno, Roberto, es una muy linda tardecita para los que pueden estar en su casa. Para iniciar el queriéndose. Parto. Queriéndose. Sí. No, basta de partos, Roberto. escuchando la lluvia caer, la torta frita, el mate. Un caso para gestar, tal vez. Algo. Claro. ¿Cómo no? Roberto, dígame. Vamos a hablar de varios temas si llegamos con todo, ¿eh? Ayer se recordó a la Pachamama allí en Jujuy y hace pocos días nos dejó un jujeño de alma, aunque había nacido en Salta, Héctor Tizón. Y lo vamos a recordar con su último material, Memorial de la Puna. Hay muy buenas noticias para la ciudad de Buenos Aires. Paz y amor. El gobernador del jefe de gobierno quiere que esta sea la ciudad internacional, mundial, cósmica, ecuménica del amor. Y vamos a hablar de eso también. Y bueno, y si tenemos tiempo, una cosa muy cómica, cómo se dan vueltas las historias, ¿no? Los españoles están eligiendo a la Argentina como meta salvadora para sus vidas tan arruinadas. Bueno, acá lo recibimos con los brazos abiertos. No tenemos ningún problema. Por favor. Necesitamos gente para poblar, acá trabajar. Acá tienen comida gallega, comida italiana, lo que quieran, pueden comer lo que sea. Nada de venganza, Roberto. No, jamás. No, qué sudaca, jamás. No, que lo vamos a maltratar, jamás. No, hoy para nada. Que Repsol va a denunciar a un minero, porque habló con Tiempo Argentino y el minero le dijo que eran unos ladrones. Y dice, yo lo quiere denunciar a la justicia. Sí, bueno, es que ese diario, Roberto. Por calumnias e injurias. Discúlpeme, pero ese diario. Lo que hizo el minero está muy bien. Digo, yo no me voy a retractar de nada porque es lo que opino. Más vale. Muy bien. Para eso está la libertad de expresión. Y lo tengo aquí al relator del pueblo, al relator militante, a Javier Vicente Mañana Soy. ¿Cómo andan los juegos, amigo? ¿Qué dice? Buenas tardes a todos y a todas. Aquí, por un lado, siguiendo los Juegos Olímpicos, con el segundo gol de Argentina, las Leonas en el hockey sobre césped le están ganando a Nueva Zelanda 2-0, se recuperan de la derrota con Estados Unidos, ganó el básquet, ganó el handball, gran victoria sobre Gran Bretaña, ganó del potro, en el singles ya está en semifinales, va a enfrentar a Federer, mañana juega con Dulco por el dobles. No le fue tan bien a los remeros, que tenían chance de medalla, Suárez y Rosso, que quedaron cuartos, pero no ha sido una mala jornada donde indudablemente se vuelve a destacar el nombre de Michael Phelps, que obtuvo hoy su medalla número 20 en la historia. Tiene tantas medallas Michael Phelps, el gran nadador norteamericano, el mejor de todos los tiempos, como medallas tiene Argentina a lo largo de la historia en los Juegos Olímpicos. Pero también estamos a un día de que vuelva la felicidad del pueblo contra la cadena del miedo y el desánimo. Vuelve el fútbol, Roberto Caballero. Ay, me asusté. Mientras Boca se excita, dice. ¿Qué? ¿Por qué viene algo malo? Boca sigue llegando, siempre está llegando. Todavía no llegaron. Todavía no llegaron a Buenos Aires, estos muchachos. Hace unos minutos que salieron desde Córdoba. Por lo pronto, el presidente Angelici, que te digo, si te recomienda un tour, yo no lo sigas, porque sabés que salís, ahora no sabés cuándo llegás a algún lugar. Está pidiendo la postergación del partido del sábado con Quilmes. Vamos a ver si la AFA se lo confirma o no en las próximas horas. Pero Boca y All Boys todavía no llegaron a Buenos Aires a un día del comienzo del campeonato, porque mañana comienza, por supuesto, y vamos a estar dando todas las novedades de los equipos antes del comienzo del Torneo Eva Perón, Copa Evita Capitana. Mañana es hoy. Información confiable por la radio pública. Postales Argentinas. Sábados. 18 a 19. Con Jorge Dubati. A toda hora. Sonido puro. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene volumen. Volumen. Conciencia y trabajo. Sábados. 6 a 7. Con Diana Costanzo. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 14 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. La radio pública tiene periodismo. Y recogiendo las cosas que nos cuentan, que nos dicen, que leemos. Sábado, 8 a 10. Dos pilares fundamentales de un país. Mona Moncalvillo. Núcleo duro. Muy claramente explica cómo en realidad el poder está en los sindicatos. 10 a 12. Denunció las condiciones de servidumbre y hacinamiento. Julia Mengolini. Ari Lijalá. Gustavo Campana. Luciana Pecker. Y Damián Verduga. Los que se vienen. 15 a 17. Decía Arturo Jaureche que cuando alguien no entiende algo de economía. Mariana Moyano. Sintonía fina. Investigación. Análisis. Opinión. Durante todo el fin de semana, la radio pública tiene. Periodismo. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Edición vespertina de noticias. Bueno. Se viene el paro de fin de semana en subtes desde el viernes a las 8 de la noche hasta el domingo a las... No, al revés. Desde el viernes de las 9 de la noche hasta el domingo a las 8 de la noche. Claro, ese es el de los metrodelegados. De los metrodelegados. Después se suma el de la UTA, dos días más. Sí, se supone. En caso de, claro, en caso de que termine corroborándose. Claro, hoy escuchaba que va a haber una asamblea de trabajadores ese mismo domingo a la noche, porque se supone que también se puede arreglar durante el fin de semana, ¿no? Hoy lo escuchaba a Pianelli, yo por la radio, y eso decía... Y también se mofaba un poco el tema del paro de la UTA, porque dice que la UTA no tiene representación real dentro de lo que son los trabajadores del subte. Así que quizá no sean cinco días, quizás sean apenas estos tres, y si se resuelve antes, mucho mejor. El gran tema también es, que está de fondo, otra información que va por allí, porque esto es una discusión por paritaria, ¿sí? Uh-huh. Pero lo que la empresa Metrovías anunció, o por lo menos está haciendo decir por allí, es que no tiene para pagar el sueldo de julio. Ajá, o sea, quieren un poquito de nafta, quieren echar. Claro, este es algo a tener en cuenta, ¿sí? Porque podemos pasar por este conflicto, pero entrar en uno muchísimo peor. Si les parece, escuchamos a Néstor Segovia, justamente uno de los metrodelegados, hablar de este paro de subtes. El que es responsable es el gobierno de la ciudad, porque el gobierno de la ciudad firmó un acta. No puede desconocer, no puede lo que firmó borrar con el codo. Y después Metrovías se tiene que ser responsable. Si no me va a decir que durante años, con los subsidios que le dio el gobierno, no ahorró una platita y ponerle a invertir hasta que se destrabe el problema político entre Nación y la ciudad. Metrovías es la responsable de mantener el subte. Ahora, no puede especular. Lo peor sería para todos los argentinos que nosotros estemos bancando esos caprichos de Metrovía, que le aparece la plata y automáticamente empieza a trabajar el subte y empieza a laburar. Entonces directamente nosotros trabajamos para los caprichos de Metrovía. Bastante claro, Sí. Se entendió todo, ¿no? Segovia. Recordemos que Metrovías es del Grupo Rogio, ¿no? Que es uno de los grupos mayor contratistas, uno de los mayores contratistas de la Ciudad de Buenos Aires. Es muy llamativo lo que hace Rogio en algunas empresas, ¿sí? Porque te dice, no, lo que pasa es que no me están pagando de tal lugar, siempre algún tipo de dependencia estatal o lo que fuera. Entonces, por ejemplo, no les pago el aguinaldo. Bueno, buenísimo, los empleados no les queda otra, los que no están sindicalizados, no es lo mismo los camioneros, por ejemplo, y otros agremiados. Y después cuando le pagan, porque en algún momento le pagan, siempre le pagan, no le pagan el aguinaldo a los trabajadores. Es un tema, es para tenerlo en cuenta, ¿no? Linda modalidad, amigo, ¿eh? Una modalidad de saqueo de los bolsillos de los trabajadores. Bueno, una cosita más. Sigue la polémica esta en relación a la salida de los presos, ¿no? El tema de Wanda Tadei, digamos, del asesino también de Gonzalo Acro. La polémica, bueno, fue instalada desde el diario Clarín, en principio con algo que era falaz, y era esto de que no había autorización judicial. Eso sugerían, por lo menos en la primera nota del diario Clarín. Después se supo que en realidad tenían autorización judicial para salir estos presos, que forman parte de un plan de resocialización a través de eventos culturales, que en realidad no son salidas transitorias, sino que son traslados hacia el lugar donde se genera una convocatoria cultural y que después son devueltos, obviamente, a la unidad penal. Pero sigue esta polémica, obviamente, porque lo que está en juego también es la sensibilidad que ha puesto en juego toda esta historia de las familias de las víctimas, ¿no? Hoy Arslanian, León Arslanian, a quien nadie puede acusar de que sea alguien de la demagogia punitiva, o nadie puede acusar a Rodríguez de que no sea un garantista, ¿no? De hecho, casi siempre se lo ha acusado de eso. Dijo que él no estaba de acuerdo con la salida de estos presos. Se lo dijo a Magdalena Riñazú, que quedó medio también descolocada, ¿no? Cuando Rodríguez le dijo esto. Le propongo escucharlos. Salta a la vista que los destinatarios cuestionados de esta medida, me refiero a estos dos casos de personas que han o están procesados o condenados, yo llamaría procesados, por lo menos respecto del de Wanda Tadei, porque se trata de una persona que no tiene sentencia firme, está apelada, luego no tiene la calidad de condenado, sino la de procesado. Pero de todas maneras, me parece que se han elegido muy mal los casos, porque pensamos en, y es fundamental que nos hagamos cargo de los derechos de los internos, pero también tenemos que hacernos cargo de los derechos de la víctima, o de los familiares de las víctimas, en este caso, que tienen expectativas y derechos. El primer derecho que tienen es que se haga justicia. Esto es que quien la persona que resulte eventualmente condenada por un tribunal, etcétera, pueda cumplir o deba cumplir la pena. Interesantes declaraciones de Arlañán, ¿eh? Sobre todo porque pone en juego algo que creo yo no se tiene habitualmente en cuenta, que es la sensibilidad de las familias de las víctimas. La sensibilidad de las familias de las víctimas en relación a, ven en acto fuera de la cárcel, a los asesinos o a los violadores. Claro. Es cierto que los presos tienen derechos y que esos derechos deben ser respetados, digo, y que forman parte de sus derechos humanos personalísimos. Pero también es cierto que ahí juega en el medio, desgraciadamente también, lo que es la sensibilidad de las familias de las víctimas. Uno no puede decir que ignora eso porque sería un trato deshumanizado, ¿no? A gente que ha sufrido mucho, y quizá habría que evaluar algún tipo de, yo no sé si consulta o por lo menos que estén avisadas, ¿no? Muchas de estas familias se han enterado por la nota del diario Clarín, que obviamente también ha jugado con su sensibilidad, ¿no? Porque los ha llamado después para tratar de destruir a todo el servicio penitenciario, a todos los planes de resocialización, digo, la jugada de Clarín es muy evidente, muy concreta, pero en el medio están las familias, y ahí, recordemos, son familias que han atravesado y han sido atravesadas por el dolor, ¿no? Vamos a escuchar a Martín Fresneda, si te parece, hablando justamente acerca de la reinserción social de presos para el informativo de la radio. Ya lo hemos planteado ayer, el ministro de Justicia ha hecho vastas declaraciones, yo coincido plenamente con lo que ha planteado por supuesto la Presidenta, el ministro, están en pleno derecho, son actividades que la sociedad debe considerarlas de forma positiva porque nosotros no podemos tener una política carcelaria donde estén privados de la libertad y abandonarlos a su destino como si fueran una lacra de la sociedad. De ninguna manera nosotros vamos a hacer el esfuerzo para cumplir con la Constitución, con la resocialización y no se tratan de salir a sino salidas que están reguladas, son legales y está prevista para todo ser humano. Así está entonces la palabra del secretario de Derechos Humanos de la Nación. Bueno, y en realidad entre Arlañán y Fresneda evidentemente hay un espacio de debate interesantísimo sobre lo que debería hacerse en relación a este punto. Bueno, cómo respetar los derechos de los presos también y cómo mantener de alguna manera también a esas familias que se sienten dolidas contempladas dentro de cualquier tipo de resolución de este caso, ¿no? Esto es para más largo y obviemos en todo caso también el asunto de la operación política, ¿no? Que trata o intentó y con bastante eficacia promover el diario Clarín alrededor de todo esto. Pero bueno, me parece que son temas que a la sociedad le importan y tenemos en línea también a la sociedad le importa quién va a hablar ahora, que es nuestro compañero Felipe Yapur. Ah, sí. En el Parlamento. ¿Qué hace, Felipe? Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas vos? Marco, te estoy escuchando. Un abrazo también. Abrazo grande. Así que, sí, acá que poco a poco está volviendo la actividad aquí en el Congreso, ¿no? Recordemos que hemos vivido unas semanas de invernal acá en ambas cámaras legislativas. Y seguramente la semana que viene, cuando empiece a haber más movilización y tal vez haya una sesión prevista por lo menos para el miércoles acá en la Cámara de Diputados, seguramente algunos diputados de la oposición intentarán sacar el tema que estaban ustedes pensando sobre la situación de algunos presos o de espacios sociales detenidos que están ahí en estas cárceles. Recordemos que ayer estuvieron algunos legisladores de la oposición, fundamentalmente del macrismo, que son los que se cabalgaron sobre esta denuncia, esta política mediática que hizo Clarín, y visitando algunas cárceles. Seguramente la semana que viene va a tener su repercusión, porque si hay algo que hay, por lo menos en algunos legisladores, todos los bloques, como el del PRO, y también como hay algunos otros legisladores, recién como Milman, que son realmente fanáticos de las denuncias y de los pedidos de informe, de lo que salen en los diarios, ya sea Clarín o La Nación, son realmente grandes seguidores de esos diarios, y después grandes propositores de pedidos de informes, debates en el recinto, para hablar sobre lo que dice una nota periodística, como si la nota periodística fuera totalmente completa y no solamente una o lo que marca la jornada, lo que ha sucedido en un tema. Eso seguro, eso lo vamos a tener bien, eso va poco a poco, va movilizándose nuevamente este congreso, que si todo el martes que viene se extendemos acá en el Senado la audiencia pública de Alejandra Girola, que seguramente va a ser Procuradora General de la Nación. Y estos son los primeros pasos que va a tener en este segundo semestre del año el Congreso de la Nación, luego de un primer semestre bastante trabajado, mucho más de lo que había sido el Congreso en años anteriores, los años donde comandaba y tenía el control, por lo menos, de las comisiones en la Cámara Baja. Este año, la verdad que ha sido, lo que va de este año ha sido muy intenso, con muchos proyectos y con más leyes y con más sesiones que en los dos años que el Grupo A dirigió y tenía, en todo caso, había llegado para cambiar el destino del Congreso de la Nación, ¿no? Felipe, una cosita con respecto a Alejandra Gils Carbó. ¿Ha llegado o ha tenido mucha oposición, como en su momento ocurrió con el caso Reposo, o no? ¿O su trámite hasta ahora no ha recibido demasiada crítica? No, muy poca crítica, sobre todo fundamentalmente de... Sí, hay algunos puntos de coincidencia con lo que fue lo del Reposo, en el sentido de que el Colegio de Abogados de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires y Elisa Carrió, los dos repiten sus reparos para con el postulante que envía el Poder Ejecutivo Nacional. Yo creo que con los Gils Carbó esto no va a pasar nada, va a ser todo un procedimiento tranquilo, todo indica que es así. Fundamentalmente el radicalismo, que es el que tiene mayor presencia en la Cámara de Senadores de la oposición, ya ha dicho de que hay prácticamente visto bueno está dado por la mayoría de los legisladores de ese bloque, con lo cual esos tercios necesarios para aprobar el pliego de Gils Carbó está prácticamente dado. Uno, hay que siempre dejar abierta la posibilidad de que pueda pasar algo, si acaso, pero creo que en este sentido es totalmente distinta la situación a la que fue la del Reposo. En este sentido, Gils Carbó tiene mucho más elementos de peso que prueban su capacidad para poder acceder a ese cargo que está postulándose, ¿no? Bueno, Felipe, escúchame, de las leyes que quedan por debatir o de los proyectos de ley que quedan por debatir, ¿hay alguno que sea muy relevante en lo inmediato? Lo que va a hacer, va a haber que seguirlo con detalle y detenimiento. Va a ser todo un trabajo muy intenso que va a ser este de la Comisión Bicameral, que tiene que comenzar a funcionar a partir de este mes de agosto, para el desarrollo del proyecto de la unificación de los códigos civil y comercial. Tal vez en lo mediático y en lo político, o en lo político-mediático, no sea muy llamativo, creo que va a ser muy interesante los debates que van a haber en esa Comisión Bicameral por la cantidad de temas que abarca, sobre todo, y que contempla a la problemática de la sociedad en su conjunto. Tal vez no sea las leyes que puedan tener mucho rating, si se quiere, mediático, pero me parece que ese va a ser uno de los ejes. Esperemos, yo creo, hay que ver qué va a pasar con el proyecto de ley que presentó Nuevo Encuentro sobre la reforma del sistema financiero. No sé si esta vez el gobierno, el Frente para la Victoria, tendrá decisión de acompañar, de modificar ese proyecto. Es una propuesta que vuelven a hacerlo. Scherer estuvo ayer en el programa hablando sobre esto, y creo que sería necesario poder avanzar un poco, aunque sea por lo menos en el debate, que esta vez se pueda debatir en comisión. Este proyecto, creo que es necesario tener más claro lo que es el sistema financiero argentino, ¿no? ¿Y qué comentarios recogiste sobre la cancelación del BOD en 2012 allí? Mira, hay poca presencia legislativa todavía en estas jornadas, sobre todo en estas jornadas frías y lluviosas. Sí. Pero imagino que mañana va a estar bastante completo y con la participación masiva por parte de los legisladores del Frente para la Victoria, que estaban esperando este momento, este 3 de agosto, y lo que sí, la única voz contraria que se está escuchando es la de Claudio Lozano, el legislador del Frente Amplio, que plantea un punto muy contrario con respecto a lo que es el pago del bono en 2012. Es la única voz que por lo menos se escuchó en estos días en claro y concreto acá en el Congreso de la Nación, con algunos elementos que uno puede debatirlos o no, puede creerlos o no. Porque ¿qué dice Lozano? No, Lozano dice que primero que esto no es una que lo que se está pagando no es que se está pagando a los ahorristas, a los pobres ahorristas, sino que esto también es una transferencia de fondos importante también para grandes bancos. Ajá. Este es el planteo principal que él hace. Esto a cuenta de que gran parte de esos bonos fueron comprados por fondos buitres o digo, por grupos. Yo creo que grupos, ¿no? Si uno se pone a hilar muy fino, te vas a dar cuenta de que pueden haber, efectivamente, deben haber pasado por ahorristas y que después estos bonos se fueron comprando por los grandes bancos, por los fondos buitres, como vos decías. Y entonces, por eso uno puede creer, si lo lees sin darte cuenta, te puede convencer lo sano. Pero tal cual. Hay que no todo es tan claro ni tan firme como lo dice Claudio Lozano. Tal cual, Felipe. Bueno, muchas gracias por el informe. Te mandamos un abrazo. Un abrazo para todos ustedes. Era Felipe Yapur, desde el Parlamento, dándonos, bueno, las informaciones que allí se suscitan. Parece que vuelve a trabajar fuertemente. Este año, como siempre decimos, se está trabajando muy bien dentro de todo el Parlamento. Se está moviendo, ¿no? Como cuando estaba el Grupo A. Nos vamos a las noticias de la radio pública. Cuando volvemos mañana, soy hasta las 8 de la noche. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 5 décimas, humedad 98%. Cristina Fernández anunciará el pago del Boden 2012 por cadena nacional. La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablará por cadena nacional a partir de las 19:30 en el acto del aniversario 158 de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Así se informó hace instantes en la Casa de Gobierno. Y recordemos que la jefa de Estado asistirá a este acto central en la sede de 25 de mayo de la Bolsa de Comercio para conmemorar el aniversario de la Bolsa y a la vez anunciar la cancelación del Boden 12. En Buenos Aires, Marta López, Radio Nacional, la radio pública. Julio De Vido renovó sus críticas al jefe de gobierno porteño. El ministro de Planificación Federal señaló que desde el 2007 a la fecha, la tasa de alumbrado, barrido y limpieza de la capital aumentó un 159% en dólares. El funcionario nacional consideró que a pesar de este incremento, Macri se opuso a pagar la tarifa plena que las distribuidoras de electricidad quisieron cobrar por la provisión del servicio en plazas y dependencias administrativas. De Vido recordó que el gobierno nacional está ordenando la cuestión tarifaria, pero no desde el punto de vista del aumento del precio, sino desde una mejor administración de los subsidios. Tránsito. Muy buenas tardes, la CIP informa. En estos momentos comienza a normalizarse el tránsito sobre ruta 41 a la altura de San Andrés de Giles luego de un accidente fatal que se reportó aproximadamente a las 13:30 horas cuando dos colectivos chocaron de frente. Una persona fallecida, como decíamos, están a la espera de la grúa para poder remover los dos camiones que quedaron sobre la calzada y un solo carril está habilitado en estos momentos en esta ruta donde además está lloviendo. Mientras tanto, no tenemos grandes complicaciones en Panamericana, tránsito muy intenso, lo mismo sobre la General Paz. Y mientras tanto, hay en el Camino del Buen Aire bastante demora en el ingreso desde la Panamericana, en este caso es por obras. La autopista La Plata-Buenos Aires, cargada sentido hacia provincia, también hay demoras en el empalme con la 25 de mayo y también sobre el puente Pueyrredón, mano hacia provincia. Richeri, acceso a este por el momento sin grandes complicaciones. Desde la Central Informativa Vial del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, reportó Jorgelina Llano. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 11 grados 5 décimas, humedad 98%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Conducción, Roberto Caballero. Creo que ha llegado el momento de que conozcan el objeto de esta invitación. Como saben, me llamo Héctor de Rodas, pero además tengo otro nombre, un seudónimo literario. Bien, yo pienso que una muerte violenta, más concretamente, un crimen, puede ser una auténtica obra de arte. Perdón, ¿podría explicarse mejor? Lo intentaré. Un asesinato puede alcanzar categoría de obra artística, igual que lo fueron la Gioconda de Leonardo, o la Capilla Sixtina de Miguel Ángel, o la Novena Sinfonía del genial sordo alemán. Señor Marmurek. Sí, ya está, acá todo el mundo ya tenía algo para decir. Era Narciso Ibáñez Menta, la figura de Narciso Ibáñez Menta. Se van a cumplir 100 años de su nacimiento, este español que fue más argentino que español, pero terminó sus días de vuelta en España. Una de las figuras más interesantes porque fue de los que se animó a hacer terror en la Argentina, digo, en la ficción. La Argentina se ha decidido a hacer en alguna época terror y mucho, pero él lo hacía en el cine, en la radio y en la televisión. Narciso Ibáñez Menta va a tener sus homenajes, se han reeditado todas las biografías que hay dando vueltas, hay tres. Nadie asustó tanto, esencialmente un hombre de teatro, y esas biografías tienen que ver con el centenario que se va a cumplir. Se va a realizar una actividad específicamente el día de su centenario en la Biblioteca Nacional, a la cual ya empieza a circular cómo va a ser, se va a encontrar aquellos que lo conocieron, otros que trabajaron con él y otros que simplemente han estudiado la obra de Narciso Ibáñez Menta, que ha marcado, creo que, a muchísimas generaciones. Su última aparición fue en Los Herederos del Poder, una novela de Canal 13, si mal no recuerdo. Creo que sí. Pero El Pulpo Negro, la adaptación de las historias de terror, Historias para no dormir, que fue lo que le dirigía a su hijo, Chicho Ibáñez Serrador, en España. Era un crack. Lo han consagrado como una de las grandes figuras, el fantasma en la ópera. Recordemos también, Narciso Ibáñez Menta se hacía sus propios maquillajes, era un tipo que estudiaba. Se caracterizaba. Claro, la leyenda cuenta que él, a los pocos días de estar recién nacido, su madre ya lo llevó al escenario, un tipo que debutó rápidamente. Así que tenemos un mes para recordar a Narciso Ibáñez Menta, pero ya agéndense que el día de su centenario en la Biblioteca Nacional habrá un extenso y profundo homenaje para la figura que asustó más. Este enigma es el siguiente. Tome nota. En aumentativo, a veces lo ven los peces. Repito. En aumentativo, a veces lo ven los peces. Hasta dentro de 3 minutos. No lo dejes para mañana. Roberto Caballero. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Vicenzo, toma, cabecea. Bueno, siguen disputando su partido las Leonas ya sobre el final del mismo. Faltan 2 minutos con 31 segundos y ganan 2-1 las Leonas sobre Nueva Zelanda, ¿eh? A la avanzada van los neozelandeses. Una pregunta cortita. ¿Nueva Zelanda es una potencia? Es una de las potencias, junto a Australia, Argentina, Alemania. Lo cierto es que Argentina tiene que revertir el mal resultado de hace 2 días atrás contra Estados Unidos. Pero sin lugar a dudas que el nombre propio a estas horas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 es Michael Phelps. Una vez más, el gran nadador norteamericano batiendo todos los récords, consiguiendo su medalla número 20 en los distintos certámenes en que ha tenido ocasión de disputarlos y además obtener medallas de oro. Hoy obtuvo la medalla de oro en los 200 metros combinados y se convierte en el deportista que más medallas de oro ha cosechado a lo largo de la historia de los Juegos Olímpicos. Indudablemente el nombre propio de hoy en día es Michael Phelps, pero en los argentinos se destacó Juan Martín del Potro, que le ganó a Nishitori de Japón y de este modo ya está en semifinales. Va a enfrentar a Roger Federer, que es indudablemente el gran favorito, sobre todo en la superficie de césped que se está jugando en estos Juegos Olímpicos allí en Wimbledon. Igualmente, si del Potro no le gana a Federer, tiene la chance de una medalla jugando por el bronce. Pero está ahí nomás entonces del Potro, que mañana también va a jugar su partido de dobles mixtos junto a Gisela Dulco ante la pareja norteamericana. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Javier Vicente. Javier Vicente. Deportes. Mientras el país discutía qué sucedía con las salidas de estos presos o no, digamos, instaladas de la tapa del diario Clarín, pasó un tanto desapercibida una nota que en realidad hablaba en ese mismo diario sobre el gasto por alumnos de las universidades del conurbano. Recuerden estas universidades que se han ido generando en el conurbano bonaerense y que en muchos casos son las universidades donde por primera vez familias de trabajadores tienen un hijo en la universidad, es decir, llegan a la universidad. Desde este programa generalmente hemos dado mucho despliegue a la información que allí ocurre, porque nos parece que es una política educativa inclusiva realmente importante, realmente interesante. La nota esta en cuestión lo que decía es que estas universidades que fueron impulsadas por el kirchnerismo recibieron del Estado hasta 5 veces más por estudiantes que la UBA. Y que, para resumirlo, es que son muy caras, ¿no? Como que la inversión en esta cosa sería una cosa muy cara donde el Estado estaría perdiendo plata. Para hablar sobre esto, lo tengo en línea al ingeniero Jorge Calzoni. Él es el rector de una de estas universidades, que es la Universidad Nacional de Avellaneda, UNDAV. ¿Qué tal, Calzoni? ¿Cómo le va? Roberto Caballero y Marco Cittadini nos saludan desde la radio pública. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, ¿qué impresión le generó esta nota que se leyó el fin de semana? Bueno, indignación. La verdad que son datos absolutamente falsos. Primero que en el costo por alumno ponen todo, ponen la infraestructura, son universidades que se están construyendo, que tienen que hacerse aulas, equipamiento, o sea, ponen un número absolutamente falaz. También es falaz el número con el cual sacan la cuenta, porque toman el primer cuatrimestre del año pasado con el presupuesto de este año, también es falaz. Así que la otra vez me decía Ernesto Villanueva que si él hiciera el número comparativamente con la fórmula, como tienen el resto de las universidades ya consolidadas, incluso estaría por debajo de ese valor que dice. Así que es absolutamente falaz desde el título, donde dice que hay poca oferta académica, cosa que no es cierto, hasta, por supuesto, los números que va reflejando. Pero bueno, tiene una clara intencionalidad política para desestimar lo que se va trabajando en todas estas universidades, ¿no? Así que bueno, indignación, eso es lo que produce, creo, y me lo han hecho llegar toda la comunidad universitaria. Ahí en la Universidad de Avellaneda, ¿cuántos alumnos tienen ya? Nosotros tenemos 2.461 al primer cuatrimestre. Creo que para el segundo cuatrimestre ya estamos llegando a los 3.000 estudiantes. Es muchísimo, es muchísimo. Sí, muchísimo. Y Varela tiene más, y Moreno está muy parecido a nosotros. Con lo cual es evidente, y algo que vos decías, que más del 70% de nuestros estudiantes son primera generación de estudiantes universitarios, claro, en su familia, ¿no? Así que este es el dato importante que se oculta detrás de esa noticia. Tal cual. Por ejemplo, acá en la nota hablan de que hay solamente 800 estudiantes ahí en Avellaneda. Claro, son los que empezaron el primer cuatrimestre del año pasado. Claro. O sea, en realidad empezaron un poquito más, y son los que quedaron, pero bueno, ya estamos acostumbrados un poco a este tipo de cuestiones y de mentiras en este diario, ¿no? Ingeniero, ¿cómo le va? Marco Cittadini. Usted sabe que yo estoy entre dos cosas. Por un lado, me parece que puede haber algo vinculado a que muchas de estas universidades también han apoyado la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, por ejemplo, algunas de ellas con desarrollando canales o, bueno, aprovechando las posibilidades que la ley les va a dar, o la televisión digital y todo esto. Esto es una hipótesis, y entonces sí, puede ser una vendetta por esto. Y la segunda es que hay verdaderamente desprecio por la educación popular, digamos, porque haya mayor cercanía para la gente del conurbano bonaerense, ¿no? Yo creo que las dos cosas, Marcos. Nosotros nos asumimos como universidad nacional pública y popular. Popular tiene que ver con el acceso a la educación superior de absolutamente todos. Digamos, este es un tema muy central. La otra cuestión tiene que ver con ya tenemos una radio funcionando, hay producciones audiovisuales, claro, en muchas universidades, sobre todo las del conurbano tienen muy buen desarrollo en este sentido, las que ya tienen más años que nosotros y nosotros que estamos empezando a trabajar. De hecho, nos presentamos en un concurso por los nodos audiovisuales y tenemos dos producciones que hemos obtenido la posibilidad de financiamiento. Así que este tipo de cosas, por supuesto que duelen, pero tiene que dar un trasfondo básicamente político. Cuando uno ve ese diario, si se puede llamar de esta manera, es imposible encontrar alguna cuestión más o menos objetiva o concreta, ¿no? Uh-huh. Es todo pegar y pegar, y es fundamentalmente, creo que nosotros caemos en la volteada porque ni siquiera esta periodista, que no sé si lo es, se tomó el trabajo de venir, porque si hubiera venido seguramente varias de las cosas que aparecen ahí no estarían. Doy fe que la universidad está muy bien puesta, está muy bien instalada, tiene una radio incluso al aire, que me han entrevistado ahí en la Universidad de Avellaneda, creo que en dos programas que hacen los propios alumnos, y tiene una inversión tecnológica que se nota, y que la verdad es un lujo, y yo estoy hablando con muchos chicos ahí, y muchos profesores, y todos están muy contentos con lo que se está realizando, porque esto también es un logro de la comunidad, ¿no?, en general. Totalmente, mira, cuando dicen de una oferta académica pobre, tenemos 16 carreras, digamos, yo no sé qué lo que hablan de pobreza. Y por otro lado, tenemos una obligación que es también complementar la propuesta académica con el resto de las universidades de la zona. Claro. Si hay derecho en algún lugar, nosotros tenemos que hacer otra cosa, ¿se entiende? O sea, tenemos una lógica de construcción que es de como sistema, no es como universidad que compite con otra. Es un concepto absolutamente distinto al que habíamos vivido, por ejemplo, en la década del 90. Total, ingeniero, le agradezco mucho esta comunicación, No, al contrario. Hablábamos con el ingeniero Jorge Calzoni, que es el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda, en relación a esta nota que apareció en el diario Clarín, tratando de ningunear o de bajar todo lo que se ha hecho en términos de universidades del conurbano en los últimos años. Si te parece, vamos a recabar otra opinión en relación con esto. Es el licenciado Ernesto Villanueva, el rector y organizador de la Universidad Nacional Arturo Jaureche. Licenciado, ¿cómo le va? Marco Cittadini, aquí junto a Roberto Caballero, le saludamos. ¿Qué tal, Marcos? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Bueno, tal vez escuchó algo de lo que el rector de la Universidad de Avellaneda decía, digo, con cierta indignación hablaba de esta nota que se publicó el fin de semana, ¿no? Sí, es un diario especializado en contar las cosas correctas o que le hacen bien al país en términos de que es malo y es... No tiene que sorprender ese tipo de notas. Ahora, para digamos, a los oyentes, ¿no?, en general, que quizá no están en la zona de Florencio Varela, digamos, la Jaureche es una universidad que hoy tiene ¿cuántos alumnos? Tenemos 8.000 alumnos. 3.000 se inscribieron en el 2011 y unos 5.000 este año. 8.000 alumnos. Así es. Sí, hemos tenido... Yo pensé que íbamos a tener menos inscriptos, pero la verdad sea dicha que... como la zona de influencia de esta universidad, la Universidad Jaureche, todo el partido Varela, pero también Berazategui y una parte de Quilmes y aún Claypole de Almirante Brown. Ay, se nos cortó. Ernesto Villanueva, yo le quiero recordar, algunos lo deben conocer, ¿no? Porque seguramente le suena, él fue el segundo de Rodolfo Puigros en la Universidad de Buenos Aires, allá en la década del 70, en la primavera, camporista, era muy joven. Creo que fue el más joven, ¿no? Era uno de los más jóvenes y sufrió cárcel, ¿no? Durante muchos años. Me sorprendí, 8.000 alumnos tiene la Universidad Jaureche. 8.000 alumnos. Digo. Sí, y el rector de la Universidad de Avellaneda nos decía que eran 3.000. 3.000 en Avellaneda. No, impresionante, digo, el crecimiento de la matrícula de todas estas universidades, claro, bueno, evidentemente se molesta. Martín tiene 20.000 alumnos. Vos decías, recién nos acercaba Gladys Perpaule, acá un datito, que la Universidad Nacional de San Martín y INTI son los que clonaron la vaca que da leche maternizada y produce, ¿qué dice acá? Produce leche maternizada, en realidad es una leche modificada a través de la clonación, entre otras cosas. Entre otras cosas también sirven, ¿no?, estas universidades para seguir con la investigación, con el acceso, digamos, también, no solamente de los estudiantes a educación de muy alta calidad y de calidad universitaria, sino también para seguir produciendo inteligencia alrededor de lo que el país necesita. Bueno, ahí retomamos la comunicación con Villanueva. Ernesto. Sí, Roberto. Ahí estábamos hablando sobre esto. Bueno, nos decía 8.000 alumnos, muchos de ellos deben ser también primeros universitarios en las familias, ¿no? Sí, por supuesto, sí. En el primer año tuvimos casi el 95% y en el segundo año solamente el 80% primera generación. Eso habla de que hay la universidad empieza a ser conocida, entonces se acerca también ya más sectores medios. Claro. Pero evidentemente... digamos, en toda esa área no había una oferta de educación superior y abarca 1.000.000 de habitantes. Claro. Entonces, hay una necesidad de la población de estudio, de mayores conocimientos y tratamos de dar respuesta a esa situación. Y en general, ¿cómo recibió la comunidad educativa de la Jaureche, digamos, la publicación de esta nota en Clarín? Bueno, es muy distante esa nota de la realidad que se vive en la zona. En el sentido que muy distante, muy lejana, los alumnos la verdad que están contentos con lo que se está haciendo, es un esfuerzo grande, es un tránsito de la cultura de enseñanza media a la universitaria, los docentes, usted pensar, Roberto, que tenemos el promedio de edad de nuestros docentes es de 41 años, o sea, que eran docentes jóvenes, muchos con el título máximo de doctores, que están empeñados en esta verdadera universidad de frontera, le llamo yo. Entonces, tiene un eco casi nulo, más bien están hablando de una universidad que no es la nuestra. Tal cual. Además que los datos que se dan ahí son sesgadísimos. Por ejemplo, si la periodista se hubiera tomado el trabajo de tomar lo que se llaman las pautas, el criterio de pautas que tiene el CIN, que es la entidad que reúne a todas las universidades nacionales, en donde se pondera de manera distinta una carrera que es más barata en términos de inversión, de una carrera más cara, imaginemos en salud, en otro una carrera de sociales, hubiéramos visto que en realidad varias de las universidades nuevas estamos teniendo un presupuesto por alumno menor que las universidades tradicionales. Claro. Eso, por supuesto, no se dice. Un artículo con una mala intención total. Me da que pensar que lo mismo que dijo usted, dijo antes el rector de la Universidad de Avellaneda, ¿no? Que si se hubieran tomado el trabajo de revisar alguna cosa, aunque sea de visitar las universidades, otra hubiera sido la nota. Bueno, evidentemente es así. Sí, o de entrevistar a los alumnos, claro, o a algún docente. No le digo a las autoridades, que en general vamos a estar orgullosos de lo que hacemos, ¿no? Claro. Sino más bien a lo que son los usuarios y los trabajadores de estas instituciones. Ernesto, gracias, ¿eh?, por estos minutos con la Radio Pública. No, por nada, ¿eh? Ah, Ernesto, y una cosita. Acuérdese que tenemos que hacer un programa desde ahí, ¿no? Ya lo teníamos más o menos charlado, a ver cuándo nos organizamos para ir. Sí, estamos en eso. Vamos todavía. Bueno, te mando un abrazo. Un gran abrazo, adiós. Ernesto Villanueva, el rector y organizador de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, entonces. Capo total, ¿eh? Capo total. Cortita, Vicente. Tres cortitas y al pie. Llegó Boca, llegó el Boys, ya están en Buenos Aires los planteles después de este largo viaje organizado por el Angelici Tour. Y además, por supuesto, ganaron las Leonas, ¿eh? Ganaron 2-1 sobre el final del partido frente a Nueva Zelanda. Y una última perlita. A ver. Todos los clubes del fútbol argentino levantaron las inhibiciones. Ya no hay clubes inhibidos, así que van a poder jugar todos los refuerzos a partir de mañana. Caballero. ¿Sí? ¿Qué pasó? Vamos que vendemos y ya volvemos. La gente habla. El país escucha. Una radio lo difunde. Mañana es hoy. Tu regreso es por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Luciano Pereyra presenta su nuevo trabajo, Con Alma de Pueblo. Últimas localidades, 4, 5, 17 y 18 de agosto. Nueva función, 19 de agosto. Entradas a la venta a través de Ticketek y en el teatro. Con tus tarjetas Visa y Mastercard de Banco Industrial, tenés un 15% de descuento y hasta 3 cuotas sin interés. Para más información, www.bancoindustrial.com.ar. Luciano Pereyra, en el Gran Rex. Radio Pública. Pública. Para todos los argentinos. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Entretenimiento. Las empresas cooperativas promueven el desarrollo sostenible con equidad social. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Aunque lo quieran disfrazar de pedido laboral. Claro. Que a ellos ya no les da el cuero. El horario. Les afectó el termostato. No me gusta que haya calor en el estudio. Y tampoco me gusta que haga frío. Y no me gusta que esté tibio. Escucha a su pueblo cuando reclama cosas justas. Todos en cuero. Martes a sábados de 0 a 2. Con la presencia de Charlie Barragán y los hermanos del Elisi. Solo en la radio pública. El invierno envuelve la programación a toda hora. 6 de la tarde, 52 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. El municipio de Lanús contrata pediatras de guardia y consultorio para atención primaria en unidades sanitarias. Enviar currículum a atencionprimariasalud@lanus.gov.ar. Informes 4229-2660. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, intendente. Día Libro. Sábados 12 a 13. Con Vicente Muleiro. Todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Si no viniste nunca, ¿qué estás esperando para hacerlo? Vení a escuchar a los mejores cantantes, bandas y orquestas. Dicen que en este valle los duraznos son... Folclore, tango, clásica, rock. Y además, con entrada libre. Auditorios de Radio Nacional. De martes a viernes, desde las 19. Maipú 555. Nacional. Te esperamos. Fin espacio publicitario. La tarde está de vuelta. Mañana es hoy. Qué lindo, ¿no? Cómo sí. nos lleva a ese lugar tan profundo de nuestro país. Es telúrico. Es re telúrico, ¿viste? Roberto. Es re onda ouija. No me voy a acordar que me vuelvo. ¿En serio? Bueno, es la que cantora. Es que vamos a hablar un poquito de la puna, ¿no? Uh-huh. Ayer recordábamos, fue el día de la Pachamama, ese día en el cual se le dan ofrendas y demás para que la divinidad no se enoje y nos dé frutos y nos dé bonanza y nos dé alegrías. Bueno, y justamente me acordé mucho de Tizón. Yo no estuve acá el día que se anunció su muerte, y Tizón es uno de esos escritores que acompañan ineludiblemente. Es de una fortaleza y de un espesor literario maravilloso. Su último libro, que uno casi diría que esa manera de testamento, es justamente Memorial de la Puna. Y se tiene la sensación, yo no sé si Héctor Tizón sabía de su final próximo, pero cuando uno sabe del final próximo, cierra como un círculo y vuelve a las cosas más primarias, el amor de los suyos, la tierra, y en ese sentido creo que Memorial de la Puna, narrado por este hombre, es algo extraordinario. Pero estos son pequeños relatos, casi todos surgidos de sus obras anteriores, ¿no? La historia de este minero que fue Josef Broz Tito, el hombre de Yugoslavia, el hombre fuerte que supo estar aquí en nuestro Tito, país. El mariscal Tito que supo estar aquí en nuestro país. Él era minero, era especialista en bombardeo de la mina, vio cuando le ponen. Era una cosa, un destino tenía. Era bombista. Exactamente, y otros personajes que circularon por sus libros. Pero me voy a detener simplemente en su prólogo, que en realidad es, sí, se tiene esta sensación de alguien que está al final. Y él dice que estas páginas, que no estoy seguro de concluir, y tampoco sé ahora si tendré ganas de publicar, o solamente la escribiré para Flora y para mis hijos, serán recuerdos imaginarios de la memoria y los sueños. La visión del desierto con su soledad y silencio nos empeña en develar el significado pendiente de todas las cosas. Sin la experiencia del desierto no tendremos conciencia de la transparencia, del rigor, ni de lo maravilloso. Y termina más o menos así. Estas tierras lijadas por los vientos y la sal fueron, sin embargo, en los tórridos días y en las noches heladas, el escenario de paso de séquitos imperiales, de zaparrastrosas tropas guerreras, conquistadores extraviados y locos detrás de equívocas quimeras. Hoy el inmenso páramo sigue igual. Únicamente el hombre disminuye, desguarneciendo esta frontera que jamás acató. De esto se trata. La Puna es mucho más que un paisaje, es la raíz nuestra, es nuestra propia historia, y creo que con Tizón, su memoria, nos la va a hacer vivir por siempre. Y buen día, mi nombre es Daniel de Montelán. Primero, bueno, quiero agradecerles que reporten a la gente de las universidades. Pero si empezamos a usar la política de fomentar ustedes primero las notas, no esperar que salgan en Clarín, cómo funcionan las universidades, cómo funciona la ciencia, cómo funciona la educación, y no esperar que lo diga Clarín y después salir a comentarlo. La verdad que tenés razón. Nosotros le damos bastante bolilla, ¿eh? Digo, en general estamos sacando a muchos rectores y decanos de estas universidades, pero es una buena idea esta de hacer una especie de todos los días una contraagenda, ¿sí? Que sea una contraagenda por la positiva, con las cosas que realmente se hacen bien y que necesitan difusión. ¿Tenemos otro? Sí, Juan Manuel, gracias. ¿Cómo no le va a molestar la facultad pública si, por ejemplo, la facultad de La Matanza está absorbiendo alumnado de Morón, de Aedo, todo lo que es La Matanza, Ciudadela, Ramos? Esa gente antes iba a la facultad privada de Morón. ¿Cómo claro. no le va a molestar a las facultades privadas? Sí, tengo compañeros que son profesores en la Universidad de La Matanza y digo, las condiciones de trabajo que tienen, la verdad es que son increíbles, son buenísimas, digo, uno no imagina, bueno. ¿Del Facebook? Top limpio. Sí. María Cristina González. No conozco todas las universidades del conurbano, pero sí sé del excelente nivel, tanto de las cátedras como de las publicaciones de la Universidad de Quilmes. Muy bien. Bueno, nos vamos ahora a las noticias. Cuando volvemos, el editorial que hoy lleva por título Milagros no hay. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 5 décimas, humedad 98%. En Viedma, la temperatura 12 grados 6 décimas, la humedad 74%. Raúl Zaffaroni consideró que las consecuencias del corralito se trataron de resolver de la manera menos mala. A minutos de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anuncie la finalización de pagos del Boden 2012, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, dijo que luego del corralito quedó la enseñanza para que las instituciones bancarias entiendan que el capital no se toca. Lo importante que podemos hacer es que se hace después del tsunami. No hubiera sido que el tsunami no hubiera existido. Pero bueno, creo que tratamos de resolver después lo que se pudo de la manera menos mala posible. No digo de la mejor, porque insisto, lo mejor es que el tsunami no haya existido. Pero bueno, creo que entre todos, entre los tres poderes del Estado, de alguna manera tratamos de hacer las cosas de la mejor forma posible. Es óptimo. Creo que hemos dejado una enseñanza, además. A todos se devolvió el capital. Y le hemos dejado la enseñanza a las instituciones bancarias y a todos, que bueno, el capital no se toca. En Buenos Aires, Liliana Arias, Radio Nacional, la radio pública. Los principales papeles del mercado de valores porteño cerraron la jornada en retroceso. La Bolsa de Comercio de Buenos Aires registró tendencia declinante. El Merval mostró un descenso del 1% dentro de un contexto complicado para los mercados bursátiles debido a la falta de definiciones por parte de las autoridades del Banco Central Europeo con respecto a la crisis del viejo continente. En definitiva, también hubo un descenso importante en el índice Bovespa. El Bovespa de Brasil bajó 1,4%. El índice Dow Jones de Nueva York descendió 0,7%. A su vez, hubo bajas generalizadas en las bolsas europeas. En el caso de Madrid, con una caída de 5,2%. Milán bajó 4,6%. Y la bolsa de Londres con un descenso de 0,9%. Lo que hace al valor de la soja en el mercado internacional de Chicago, la oleaginosa descendió 1,7% y se cotizó a $607 la tonelada. El valor del dólar en la plaza local culminó estable, el dólar se ubicó al cierre, 4 pesos con 56 para la compra, 4 con 65 para la venta. En Buenos Aires, Fernando Noler, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Las Leonas vencieron a Nueva Zelanda y lideran el Grupo B. Con goles de la delantera Carla Rebecchi, el equipo argentino se impuso por 2-1 con el descuento de Charlotte Harrison. Con esta victoria, Argentina, que venía de perder ante Estados Unidos, se convirtió en líder de su zona. El tiempo. En Viedma, la temperatura 12 grados 6 décimas, la humedad 74%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 11 grados 5 décimas, humedad 98%, con cielo nublado. Argentina está informada. por la radio pública. La palabra tiene forma de opinión. Mañana es hoy. Con Roberto Caballero. El ninguneo mediático y opositor al pago del BOD en 2012 es la comprobación más cruel de la impotencia que envuelve al arco político antikirchnerista de octubre a esta parte. Escuchar a Alfonso Prat-Gay por Radio 10 decir que no hay ninguna épica detrás del anuncio es opinable. Pero verlo agregar que la medida no merece siquiera ser un breve en los diarios como mínimo ignorar la historia económica argentina de los últimos 36 años, de la cual él mismo fue protagonista y con aplazo. El gobierno va a pagar la última cuota de un muerto financiero que dejaron el menemismo, el derruismo y el dualdismo con sus políticas de sobreendeudamiento que cobraron impulso en el 1976, pero se profundizaron en la década de 90. Los argentinos desembolsamos en la última década casi 19.000 millones de dólares. Herencia de pésimas políticas económicas aplicadas por los mismos que hoy dicen que se las saben todas y piden pista en los sets televisivos de las empresas monopólicas para explicarle al kirchnerismo cómo se deben hacer las cosas. Si no fuera porque a la sociedad en su conjunto pagar el corralito y el corralón que nos encajaron los sabelotodos de esta ortodoxia alegre e indolente le costó sangre, sudor y lágrimas, hasta sería desopilante. Las varias caras opinativas que las viudas del consenso de Washington en nuestro país asumen para criticar el pago de la última cuota de 2.300 millones de dólares de este BOD en 2012 no es otra cosa que un tren fantasma de irresponsables que se escuda en una retórica eficientista para no admitir lo obvio. Fue un gobierno populista el que logró desendeudar la Argentina sin aplicar las recetas clásicas del ajuste que nos llevaron a la debacle del 2001 con sus nefastas secuelas de desocupación, desindustrialización, destrucción de lo público y relaciones carnales. Pero decir esto no es lo importante. La sociedad ya lo sabe. La presencia de Prat-Gay, de la coalición cívica, Martín Redrado, del dualdismo, y Carlos Melconian, del macrismo, en los medios hegemónicos, es inversamente proporcional a los votos que sacaron sus propuestas. Hace ratos que todos ellos están en default político, como el ingeniero Julio Cobos, que abandonado su suerte ahora reapareció, pero como simple escritor. Cobran vida solo bajo los reflectores de TN. Quizá lo más relevante del anuncio, que hoy va a ser Cristina Fernández de Kirchner, es que nos obliga a todos a hacer un ejercicio de memoria histórica. Hoy la relación deuda-PBI es del 19%, casi como en la década de 70. Cuando Néstor Kirchner asumió, era de más del 140%, es decir, la Argentina debía a los acreedores un PBI y medio. En términos relativos, nuestro país hoy debe menos que Brasil y menos que México. Y no fue por el viento de cola. Fueron decisiones políticas las que se tomaron. La fundamental, quizá, la de vivir con lo nuestro, que fue transformar un problema, porque después del default, es cierto, las fuentes de financiamiento estaban cerradas, en oportunidad. La renegociación con Quita fue exitosa. El pago de 10.000 millones de dólares al FMI al unísono con el Brasil de Lula nos permitió evitar la injerencia de los organismos de crédito y sus planes recesivos. Se pagó deuda externa, pero a la vez se pagó deuda social. La descolonización de la subjetividad iniciada con la ley de medios hizo también su parte. El neoliberalismo, que era un mantra sagrado hace una década defendida por los sectores concentrados como Biblia Inmaculada, poco a poco fue cediendo terreno a una heterodoxia económica con eje en la soberanía nacional y la inclusión social con un apoyo electoral inédito. Recuperar las palabras, monopolio, distribución del ingreso, renta nacional, sectores concentrados, proyecto nacional, desigualdad, desarrollo, entre muchas otras que volvieron al diccionario de la política, permitió describir los problemas y comenzar a solucionarlos. 10 años después del estallido, Argentina presenta un escenario macroeconómico con algunas restricciones, pero sin sensaciones abismales, más allá de los títulos catástrofe de los diarios opositores. En 2012, en el marco de un enfriamiento global sin precedentes, con Brasil ralentizado y aún afrontando vencimientos por casi 10.000 millones de dólares, en nuestro país siguió habiendo paritarias y aumentos salariales, incrementos jubilatorios 2 veces al año, inversión social, recaudación, consumo y actividad por encima de la media regional. La decisión de administrar el flujo de importaciones y pisar el atesoramiento en dólares genera malestar evidente en las capas medias y en grupos empresarios. Pero nadie seriamente puede comparar esta dificultad de coyuntura con un corralito o un desmadre generalizado. Había dólares que eran fugados del sistema y se necesitaban a su vez para hacer frente al pago de deudas que, justo es decirlo, no fueron contraídas por este gobierno. Las tapas de los diarios hegemónicos hasta hace unos meses instalaron que esta sangría se llevaba puesta a la economía. El problema ahora pasó a ser que el Estado no deja fugar esos dólares. ¿En qué quedamos? Aún con las formas heterodoxas, por no decir desprolijas, que se instrumentaron, el dato central es que las reservas quedaron blindadas frente a los ataques especulativos y a la histeria de los ahorristas fogoneadas por los consultores del establishment que siguen promocionando un dólar irreal a 6 o 7 pesos, tan irreal como un perro azul, y tan ilegal como la venta de Paco. Se podrá discutir la manera drástica en que se hizo, la modalidad subrepticia, el claroscuro comunicativo, pero no ignorar que el Estado logró defender las reservas que son las de todos, tanto de los que querían y podían ahorrar en dólares, como también la de millones de argentinos que, aunque quisieran, jamás podrían hacerlo. Decía ayer Carlos Heller que hay 400.000 millones de dólares de argentinos fugados en paraísos fiscales, un PBI completo, lo que produce este país durante todo un año. ¿Acaso el Estado, que somos todos nosotros, podía seguir financiando esta evasión? No, hubiera sido un suicidio colectivo. No hay que olvidar que lo que la derecha llama habitualmente clima de negocios, certidumbre cambiaria o seguridad jurídica son eufemismos recurrentes que se utilizan para enriquecer a algunos y empobrecer a la mayoría. Lo que hay que defender entonces son los negocios, la certidumbre y la seguridad, pero de 40 millones de argentinos que no desertan de un destino común, es decir, que actúan con sentido de comunidad. Los que hicieron el esfuerzo mayúsculo en todos estos años para que se pudieran pagar los miles de millones de dólares que nos dejaron como muertos Menem, Cavallo, De la Rúa y Duhalde. Los empresarios, trabajadores, profesionales, jubilados y estudiantes que se levantan cada mañana para construir este país, que es nuestro lugar en el mundo. Se pudo, se puede, finalmente, cancelar el BOD en 2012 con recursos propios, sin dañar el tejido social ni rematar el patrimonio público. Ojalá los bancos, que fueron cómplices del endeudamiento y de la monumental estafa a los ahorristas en 2001 y 2002, se anoticien de que ahora les toca pagar a ellos, que están tan líquidos, productos de un modelo que, aunque no quieran reconocerlo, también funcionó para el agro, la industria y el sector financiero. Con la nueva normativa del Banco Central, que los obliga a utilizar el 5% de sus depósitos para dar créditos a la producción a tasas preferenciales, no tienen mucha escapatoria en realidad. Para eso, entre otras cosas, sirvió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Milagros no hay. Mienten los que dicen que fue viento de cola. Fuimos millones de argentinos soplando para el mismo lado. Compromiso con la palabra. Editorial. Mañana Soy con Roberto Caballero. Que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Habíamos dicho que en la primera hora regalábamos entradas para ir a ver a Jorge Navarro dentro del ciclo Entrá en Canal 7 este domingo, 18 horas. Es entrada gratuita, el tema es que la capacidad se acaba en un momento. Hay que tener acá buena onda con nosotros. Bueno, nosotros lo que hacemos es darle dos pares de entrada, tres pares de entrada, ¿no? ¿Cuántos ganadores tenemos, Levi Pierpaoli, para tenemos ver? Tenemos tres. Entonces son tres pares de entrada. Muy bien, para Jorge, DNI terminado en 585. Flora, DNI que termina en 488. Y para Federico, con DNI terminado en 710. Buenísimo, usted dirá, y qué bien, qué telúrico que se puso Jorge Navarro de fondo, ¿no? Se puso, sí. No, no es Jorge Navarro, es Arbolito. Arbolito está presentando un nuevo disco que se llama Acá Estamos, es el séptimo, y lo está presentando este fin de semana en Groove. Groove es un lugar que queda ahí en la avenida Santa Fe 4389. Grove. Sí, Groove. ¿Se lo digo de vuelta? No, ya entendí. Está perfecto. Ahí era el famoso boliche Metrópolis. Sí, ahí era Metrópolis. Hace muchísimos años. Eso solo habla de la edad de Javier Vicente. Bueno. Les quiero aclarar. Va a ser a la tarde. Esto, Arbolito intenta que sean fiestas familiares. Y no va a ser la excepción. Sábado y domingo va a estar Arbolito tocando ahí en Groove. presentando Acá Estamos, y nosotros tenemos no uno, sino dos pares de entradas para ir el domingo a ver Gru. A ver a Gru, a Arbolito. Arbolito. Exactamente. Así que para eso, lo mejor que pueden hacer es llamar, dejar sus últimos tres de DNI, porque van a ir directamente a Gru. Ah, mira que bien. Y dejen un teléfono para que los contactemos, cualquier cosa. Así, en el teléfono, el 4999-8700 y también el 0810-222-0870, como en el... Facebook. Mañana es hoy. Sí, ¿hay algo lindo para ir a ver aparte de esto? Bueno, no sé si hay algo lindo para ver. Hay películas que se estrenaron. ¿Qué me recomienda? A ver, se estrenó una película, se llama Terror en Chernobyl. Uy, sí, vi la cola el otro día. Perfecto. A la usanza de todas estas películas que ahora es cámara en mano y te sigo como si fuera un documental, esto lo inició hace muchísimo tiempo una película que se llamaba La Maldición de la Bruja Blair Witch, el Proyecto Blair Witch. Bueno... Acá va lo mismo, acá es un grupete de treintañeros, una parejita se va a casar y hacemos como un recorrido entre amigos todos alrededor. Y hay algo que nos persigue. ¿Qué cosa? No se sabe muy bien qué es. Y somos re piola, vamos por la zona de Rusia, y vamos a Kiev y todo, y vamos a Chernobyl. Porque si hay algo que tenés que hacer cuando te estás por casar, es ir a pasar por Chernobyl. Está medio raro. Está raro. Bueno, van. Y obviamente son ocho. Que se mueven por marmota. Claro, los primeros 20 minutos, ¿qué haces? Es más o menos ver, este es el piola, este es el zarpado, esta es la chica linda, este... Y después lo que te queda es sortear a ver quién se va a morir primero. Claro. Y van cayendo uno a uno hasta ver cuál es el que tiene el mal. Es terrible, eso me recomienda que vaya a ver. No, yo le conté lo que se había estrenado. Es horrible. Eso es otra cosa. El tráiler solamente es espantoso. Bueno, más o menos. Historias Breves 7. Historias Breves 7 es una buena costumbre que tiene el cine nacional, que es darle posibilidad a nuevos directores. Esto habitualmente lo hace el Instituto. Y desde ahí, desde el primer Historias Breves, donde había, qué sé yo, un Fabián Bielinski, un Adrián Caetano... casi toda la camada de gente, Pablo Trapero. Historias Breves sigue sucediendo año a año. En este caso son 9 los cortometrajes. Y la verdad que esto siempre es así. En un recopilado de cortometrajes hay alguno que va por el humor, alguno que va por lo emocional, y es disparejo. Pero es una buena posibilidad de ir a ver lo que puede ser el futuro del cine nacional. Y finalmente, como algo que sí es del cine nacional, esta es una coproducción argentino-española. Se llama Atraco, dirigido por Edward Cortés. El guion es de un señor que se llama Marcelo Figueras, no sé si le suena, Piti Español, y el mismo de Edward Cortés, y el elenco es Guillermo Franchella, Nicolás Cabré, Daniel Fanego, entre otra gente. Mayo del 1956, una importante joyería de Madrid es asaltado. Se llevan unas joyas, pero algunas de esas joyas eran de Eva Duarte de Perón. ¿La compañera Evita? La compañera Evita. ¿Y qué pasó? ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué ha habido? ¿Qué pasó detrás de eso? ¿Quiénes hicieron el golpe? ¿Por qué hicieron el golpe? Salen todos los diarios, ¿dónde se esconden los tipos? Bueno, esto es de lo que se trata la película. Un policial bastante bien hecho y con la particularidad que ni Cabré ni Franchella, los cuales uno los espera diciendo y todos esos ruidos que hacen y esas caras, no están, la juegan de actores dramáticos. ¿De 1 a 10 cuánto? 6. 6. Pero no es por... Me gusta cuando se pone malo. Yo le tenía. Está bien hecha, ¿eh? No aclare porque oscurece. Perfecto. Estos son 3 de todos los estrenos que hay dando vuelta. ¿Qué pasó? Qué linda música. ¿Qué es esto? ¿Sabes que me quedé pensando? Axel, che, la voz argentina. ¿Qué dirán Telma y Nancy de las universidades públicas del conurbano? Porque yo leía la nota de Clarín. Para mí era como si leyera algo escrito por Nancy. ¿Qué crees? Sí. Ellas adoran las privadas. Porque son mejores. Ay, la verdad que estoy contenta, muy contenta. ¿Por qué? Ay, mis nietos entraron todos en la universidad privada. ¿Ah, sí? Claro, mi amor, porque hay que darle un apoyo a la universidad privada, pagar la cuotita, porque viste lo que está haciendo esta mujer con la educación. Se están quedando con todo, mi amor, se están quedando con todo. Tiran nuestra plata, la que una aporta, y con su trabajo honorario, honorífico, de honor, ¿para qué? para pagar a estos zurdos que van a enseñarles en las universidades del conurbano. ¿Sabes por qué, mi amor? ¿Sabes por qué? Porque hacen militantes K adentro de esas universidades. Claro. Es un nicho de comunistas. Claro. Estudian esas carreras para ir a las villas a enseñarle a la gente a hacer no sé qué cosa, a levantarse una casa arriba de la otra para ser un arquitecto de villa, para hacer 8 pisos arriba de lata. ¿Vos te parece? Confunden todo, mi amor. Dicen solidaridad. La solidaridad es regalar la ropita que te sobra, es darle alguna latita de la alacena al chico que pasa. Pero nunca la solidaridad puede ser enseñarle a los pobres a salir de esta situación. Por favor. Por favor, esta cosa del negro universitario, terminémosla. Ay, por favor, terminémosla. Ahora, los negros con el bombo en la universidad y los profesores mejores pagos del país. Si acá siempre se basurió a toda la educación y los docentes ganaban 2 pesos, mi amor. Pero claro, mi vida está todo para atrás. ¿A vos te parece estudiar una tecnicatura en gestión de piquete? Ay, mi amor, por favor, todos con el bombo a la universidad. ¡Qué horror! ¿De quién es la culpa, mi amor? ¿Cómo de quién? ¡Ay! ¡Este gobierno de zurdos! ¡De la yegua! Habría que estudiarlo. Opinión objetiva y debate coherente. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Comienza espacio publicitario. Radio Nacional. La radio de todos los argentinos. Para todo el país. Todo el país. Desde aquí acá, Ushuaia y desde la cordillera al mar. Radio. La radio pública. La radio pública. Tiene fotos. Manivela. Sábados 19 a 20 con Coco Blaustein. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 7 de la tarde, 19 minutos. No importa el clima. Donde vos estés. Donde vos estés. Está la radio pública. Hola, soy Carlos Ulanowski y les quiero contar que el sábado una nueva reunión cumbre especialísima con la visita de Kino, el legendario dibujante y humorista. Una charla con el genial creador de Susanita, Manolo, Libertad, Felipe, Mafalda, Kino en la cumbre. Sábado, reunión cumbre, 13:15 a 15 por Radio Nacional. Las cooperativas basan su accionar en la democracia, la equidad y la solidaridad. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicoop Cooperativo, la banca solidaria. Fin espacio publicitario. La palabra está de nuestro lado. Mañana es hoy. No soy el padrino todavía. No, no soy el padrino. Por ahí fue algún mensaje para mí. Pero siempre hay que releer ese libro, ¿eh? Hay que ver la película en realidad, ¿no? Y después el libro de Mario Puzo. Las tres juntas, si es posible, todas juntas. Qué buen día. Señor Marmoré, ¿qué tiene ahí usted? Sí, señor. Hay un ciclo que se llama Mendoza en Buenos Aires. Esto va a tener lugar en el Centro Cultural Caras y Caretas y es con el objetivo de dar a conocer y promocionar exponentes de la música mendocina en Buenos Aires. Para eso estamos en comunicación con Juan Lucangioli, coordinador del ciclo. ¿Se dice así? Lucangioli. Lucangioli. Lucangioli, ahí está. Italiano. Italiano. ¿Cómo le va, Juan? Buenas tardes, ¿cómo andan? Muy bien, ¿cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno. Aquí en Mendoza, ultimando detalles. Bueno, este ciclo que va a tener lugar los días 4 y 11 de agosto, en principio, va a mostrar un poco de lo que está sucediendo en Mendoza. Y queríamos que nos cuente qué está sucediendo en Mendoza. Exactamente. Bueno, sí, vamos a empezar, como vos decías, en agosto, con estas dos fechas, que después va a continuar el ciclo en noviembre y en diciembre, ya estaremos enviándole la información también. Un poco esta es una iniciativa que lo hacemos del Ministerio de Cultura de la provincia de Mendoza, donde realmente estamos muy orgullosos y apoyando mucho una movida musical local muy fuerte, que bueno, la movida de Mendoza en música siempre ha sido fuerte. Para acompañarlo y para apoyar más todavía a nuestros artistas, vamos a sumar a estas reuniones en el Caras y Caretas una bodega por cada sábado que ofrezca una degustación. Qué interesante y, eso. Exacto. Como digamos, en realidad lo hacemos para apoyar, para que sea más todavía un motivo de que la gente vaya. Sí, vamos a apoyar desde ya. Ahí exactamente. Se canta más con el vino. Si el vino viene, viene la vida. La movida musical de Mendoza es muy importante y lo estamos viendo. Nosotros tenemos acá bastantes festivales. En el caso mío, yo dirijo un festival que se llama Americanto. Y uno ve que los músicos locales presentan espectáculos y están en un nivel muy alto, al igual que los nacionales y los internacionales. Y bueno, como saben, el anhelo de un músico del interior es llegar a la gran ciudad. Muchas veces lo hacen a pulmón. Así que nosotros ahora estamos tratando de apoyarlos para que lo hagan de la manera más honorable posible y cuidando su lugar de artista y de la manera más relajada. Para que puedan solamente concentrarse en ir y tocar, que es lo que debería pensar un músico. Exactamente. Bueno, este 4 es la primer fecha. ¿Podemos anticipar a alguien de los que va, alguno de los que va a estar? Exactamente. Sí, este sábado 4, a las 21:30, ahí en el Caras y Caretas, van a estar un dúo precioso de folclore que se llama Tarde Agua, que van a hacer un homenaje a un gran compositor de Mendoza, que es el Nolo Tejón. Y va a estar cerrando la primera jornada el grupo Alter Tango. Un grupo de fusión, entre el tango y el rock, que de bastante proyección nacional ya, Alter Tango. Sí, señor, ha tocado en algunos teatros en la ciudad de Buenos Aires, en el LDA Ateneo. Esto es la primer fecha, esto es en Venezuela 330, en el Centro Cultural Caras y Caretas. Así que ahí estamos con la cultura de Mendoza en la ciudad de Buenos Aires. Te agradezco mucho, Juan, esta comunicación y tenernos al tanto por el vino. Y por las próximas fechas. Por favor, muchas gracias a ustedes. Por favor. Un abrazo grande. Abrazo grande. Juan Lucangioli, coordinador del ciclo Mendoza en Buenos Aires. Che, ¿tenemos oyentes nosotros en el programa? Sí, ¿cómo? Un montón. Bueno, habla Marta de Villa del Parque. Me encantó el editorial de Caballero. Gracias. Es para nosotros, para los que no sabemos tanto. Entonces, se entendió todo, lo baja tan lindo para la gente que es lega en estos asuntos de economía, todas esas cuestiones. Gracias, Marta, lo más lindo me puedes decir. ¿Tenemos otro? Bien, un saludo para Roberto Caballero y todo el equipo. Señor. Y que hagamos fuerza por las Leonas, que hoy también se recuperaron y ganaron 2-1. Somos todos argentinos y tenemos que tirar para el mismo lado. Por supuesto, ¿tenemos en el Facebook? Sí, bastantes. Decía María Cristina González, es un mensaje que ya hemos pasado sobre la Universidad de Quilmes, y en el mismo registro varios estudiantes de esa universidad. Y estoy tratando con mi computadora a leña de ubicar otro respecto de Leti Fernández. Acá está. Dice, qué dolor me causan estas notas respecto de las universidades del conurbano. El jueves pasado una joven con su pelo muy poblado de papelitos subió al 152 con su mamá y las observaba. Y en todo el recorrido no dejaron de hablar con sus celulares a sus amigos. Y saben que la señora decía la mamá de la licenciada, ¿no? Cuando atendían el teléfono. Entonces la joven hablaba la licenciada, ¿no? Perdón, pero ¿cómo se pueden ser tan hipócritas? Esa joven seguro era la primera en poder decir en la historia familiar que era realmente una universitaria. Y bueno, son cosas, ¿no? Escenas de la vida cotidiana donde se nota que cambios hay muchos. Tenemos más grabados, dale. Hola, mi nombre es Irma, de William Morris, y bueno, quería decirles que yo estudio historia, el profesorado de historia, en la Universidad Nacional de General Sarmiento, y casi todos mis profesores son doctores en historia, investigadores del CONICET y de primer nivel, y así en todas las carreras. Bueno, muy bueno el programa. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por los llamados. Ahora un ratito, si tenemos tiempo vamos a poner alguno más al aire, pero en cualquier momento se nos viene la cadena nacional, pues irrumpe Cristina Fernández de Kirchner desde la Bolsa de Comercio. ¿Tenemos algo cortitito? Sí, era referido justamente a la cantidad de oyentes que están llamando y que son de universidades del conurbano y demás. Yo recuerdo a estos profetas del odio, como diría Vicente, que la educación es absolutamente un derecho, uh-huh, al cual en un país civilizado deberían tener acceso todos sus ciudadanos. Entonces, en vez de vivirlo esto como un logro, se está viviendo realmente como una maldición, ¿no? Uh-huh. Creo que habla claramente de cómo están alineados los pensamientos, ¿no? Bueno, el tema es que cuando se restituyen derechos hay otros que pierden privilegios, o por lo menos eso alguna vez entendí. Marquito, decime. Rápidamente, tenemos que hablar acerca de lo que está sucediendo, ustedes saben, en algunos municipios del conurbano bonaerense, por ejemplo, con el tema de recolección de residuos. Tal vez la luz de alarma se dio por esta situación entre Covelia, el municipio de Quilmes, y el gremio de camioneros, digo, de tres patas, aunque algunos dicen que son dos, en realidad, y que Covelia tiene algún tipo de relación con Hugo Moyano. Más allá de que esto no está, digo, definitivamente comprobado, lo cierto es que hubo un conflicto ahí que se pateó para noviembre. Hay un impas de aquí a noviembre porque se votó la emergencia en la provincia, la emergencia ambiental en la ciudad de Quilmes. Pero hay varias cosas a tener en cuenta. Estuvimos averiguando alguna cuestión. Hay algunos municipios, como el caso, por ejemplo, de Berazategui, ¿sí? Juan José Musi, en su momento, decidió que municipalizaba, empezó a comprar camiones, y que municipalizaba la recolección de residuos. Hoy, en el presupuesto de Berazategui, conducido por Juan Patricio Musi, el hijo de Juan José, la recolección de residuos es solo el 8,5% del presupuesto, contra el 25% de algunos lugares, ¿no? A tener en cuenta. Averiguamos también en Morón, por ejemplo, con Lucas Guía, estuvimos entrevistándolo hoy en una vuelta nacional. Allí es un poco más, es el 14%, pero lo que ellos lograron es avanzar en esto que se llama basura cero, que digamos es importante y no es solamente, bueno, a ver cómo recogemos los residuos, sino también una cuestión de separación en origen e incluso antes, hablar con las empresas del municipio para ver de qué manera pueden hacer packaging que no contaminen tanto y todo esto. Bueno, es importante el tema y va un poquito más allá de este conflicto en particular, pero en todo caso tal vez sea una buena ocasión para que los intendentes, que ponen mucha plata en eso y no la pueden poner en otros lugares, se sienten con el gremio de camioneros y también con las empresas concesionarias a discutir verdaderamente con todas las cartas en la mesa de este tema. Bien, ojalá, sí, ojalá, porque también estamos hablando de trabajadores, ¿no? En líneas generales. Sin duda, digo, que también merecen ganar todo lo que les corresponde, por ¿no? Por supuesto, obviamente. Señor. Por supuesto, señor. Me voy con vos, Marito, dale. Sí, buenas tardes. Quiero decir que las universidades del conurbano, Lanús, Matanzas, San Martín, 3 de febrero, no solamente son buenísimas en sus carreras de grado, de posgrado, intercambios con otros países, sino en sus exposiciones de arte, por ejemplo, la Universidad de 3 de febrero es grandiosa. Entonces, claro, lo que pasa es que utilizan, todo esto no les interesa a los que publican esas notas, pero tampoco les interesa a la Universidad de Buenos Aires. Es verdad. En realidad no nos interesa demasiado lo público, vos generalmente tienes que decir algo en la universidad pública. Tal cual. Claro. Bueno, vamos a la noticia 7:30. Cuando volvemos, mañana es hoy, hasta la cadena nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 3 décimas, humedad 96%. En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se aguarda la presencia de Cristina Fernández. En minutos más, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, va a encabezar el acto por el 158 aniversario de la creación de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Fuentes gubernamentales señalaron que la jefa de Estado, a través de un discurso, va a resaltar los logros económicos del gobierno, como la política de desendeudamiento llevada adelante por nuestro país durante los últimos 9 años, y en especial el pago de la última cuota del Bodén 2012, que se va a concretar mañana, así como la necesidad de articular políticas públicas con la actividad privada. El discurso de la presidenta será transmitido por cadena oficial, recordando que los 2.300 millones de dólares serán abonados el viernes y corresponden a la última cuota del Bodén 2012, un bono de 10 años, ideado como solución al corralito y la especificación asimétrica de los bancos, que le demandó al Estado argentino una erogación total de 19.600 millones de dólares. En Buenos Aires, Gerardo Mazzocchi, Radio Nacional, la radio pública. Carlos Tomada encabezó el Encuentro Nacional para Erradicar el Trabajo Infantil. El ministro de Trabajo afirmó que procura una Argentina donde los adultos trabajen, los niños estudien y jueguen y quienes utilicen el trabajo de los chicos sean sancionados. El funcionario nacional también señaló que lo más importante es dejar institucionalidades a la hora de combatir el trabajo infantil y pidió que el Congreso apruebe el proyecto de ley que sanciona penalmente esa actividad. En ese sentido, Tomada consideró que no hay excusa ni argumento posible para que el trabajo infantil no desaparezca en un país como la Argentina. Y Los extranjeros deberán declarar sus tierras rurales antes de fin de mes. La medida rige para quienes hayan adquirido tierras antes del 29 de diciembre del año 2011. La presentación de las declaraciones juradas es obligatoria y deberá realizarse en el Registro Nacional de Tierras Rurales, que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. En todo el territorio nacional, el total de tierras rurales en manos extranjeras declaradas hasta el momento llega a las 638.000 hectáreas. El tiempo. En Buenos Aires, temperatura 11 grados 3 décimas, humedad 96%, el cielo está nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Mientras otros intentan adivinar el futuro, nosotros te informamos. Mañana es hoy. Mañana es hoy. Si el agua que tomo se pudre, se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Che, Pauli, baila muy bien, ¿eh? Me alegro que baile. Gracias, gracias, gracias. ¿Debajo de la silla o...? Pero entra bien igual la voz. ¿Tenemos ganadores para ver a Arbolito? En Groove, era. En Groove, ahí en Santa Fe, al 4300, el domingo. Ahí vamos a... pueden ir directamente al local a buscar las entradas los ganadores. Ahí está, bueno, espere que bajo de la silla, espere. Sí, baje, baje, porque baje el parlante, señor. Diego con DNI 726 y Gabriel con DNI que termina en 531. Perfecto, felicitaciones, disfruten. Mañana a las entradas les sumo un disco. Bien. Así, de guapo, un disco, el último disco Arbolito, se lo pongo arriba de la mesa para que se lo sorteemos. Muy bien, muy bien. A mí, ¿sí? Me encanta eso, que sea generoso. Gladys, ¿y quiénes hacen este programa detrás del vidrio? La producción Sara Laza y Silvana, próximamente aquí cumplo años, Avellaneda. En los audios, Quique Benelli, la producción general, Carlos Charlie Zuboski, y en la operación técnica, Anita Maroto. También en la locución, habitualmente, Alicia Cuniverti, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Han operado a su mamá, salió todo bien y ella ha mandado saludos para todo el equipo, pues está integrada y los quiere mucho. Son devueltos, con mucho cariño. Solo los viernes, a la hora señalada. Y por la radio pública. Batalla de DJs. De DJs. Caballero Marmuré. Marmuré, Caballero. Batalla de DJs. Un momento exclusivo de Mañana es Hoy. No te imaginaba, a ver, bailando. Respiren, respiren, respiren. Agua mineral, agua mineral. Al profundo, adentro, y sale, sí, por la boca. Sí. Tomen, sí, por la nariz. Es esto. Más o menos. Om. Om. Om. Imagínense toda una ciudad, la ciudad de Buenos Aires, convertida en la ciudad del amor. Qué lindo. Estoy a favor. Y ahí por los jardines, y ahí por los jardines, la gente amándose, amándose. Cada vez más a favor. Y siendo espiritual. Ahí ya no. Con espiritualidad. ¿Ve? Acá no, son, no en acá. Esta mesa, en esta mesa son de un materialismo. Sí. Yo no puedo. Dialéctico. Yo no puedo, yo no puedo así. Por eso yo me voy con Mauricio, porque el único que entiende de estas cosas es Mauricio. A ver, Mauricio hoy dio una conferencia de prensa en la cual expresó que él quiere que Buenos Aires sea la capital mundial del amor. Es por eso que en septiembre va a haber un acto central multitudinario denominado Fe Vida 2012, que está presentado como el primer encuentro de espiritualidad de Latinoamérica. Además, el jefe comunal, en esa oportunidad, va a dar una conferencia, y fíjense qué interesante esto que él encuentra, ligado a su conferencia, va a ser el amor a lo público, Roberto. ¿Y cómo va a ser? Si no sabe nada de eso. Bueno, no sé, y él dice, ¿por qué el amor a lo público? Porque en el servicio público uno encuentra esa cosa de dar y también la satisfacción de ver que las cosas suceden. No hay mucho cosismo en el relato, digo. Hay cositas. Una frase con concepto, digo, con profundidad intelectual, digo, alguna vez, una vez te pido, Mauricio. Pero esto lo digo a Dios le pido. Esto lo digo del desconocimiento. Sí, diga. ¿Tiene que ver con Luis Palau o alguna cosa por el mire, eso? Más o menos. Por ese lado, más digo, o menos. Hay una negociación por ya le voy a decir quién va a participar. Quiero decir con esto a todos los oyentes que yo estoy de acuerdo con lo que el oyente haga, que sea Hare Krishna, que haga yoga, que le guste el Kama Sutra, la Nanga Ranga. ¿Qué es la Nanga Ranga? Bueno, es otra versión de que indica acerca de los placeres, cómo llegar al placer con espiritualidad. Chocarte con gente. Bueno, van a participar. Mire, Marcos, usted que preguntaba tan preocupado por la espiritualidad. Sí. Daniel Goleman, que es autor del libro Inteligencia Emocional. Bestseller. Sri Ravi Shankar, que es líder del arte de vivir, un famoso chantólogo. Bestseller. Pero no es músico. No. Daddy Yankee, que es líder del movimiento espiritual Brahma Kumaris. Sí. Están muy roncados. No, se llama Daddy Yankee. No. Daddy Yankee. Y escuchen esto. Sí. ¿Cómo es que? ¿Cómo era escuchen Daddy esto. ¿La tenés, Anita? No, escuchen esto. La premio Nobel de la Paz guatemalteca Rigoberta Menchú, a quien yo voy a llamar por teléfono, porque yo hasta hoy le tenía una cierta simpatía. Por ahí no sabe Rigoberta. Porque la gente cuando lo invitan y dice, ay, mirá, Buenos Aires, capital del amor, uno dice, bueno, vamos. Pero no debe saber quién gobierna Buenos Aires, Roberto. Y quizá no. O quizá sí, eso sería durísimo. Bueno, y para terminar, esto es maravilloso. Va a participar la única, la eterna, la joven, inigualable Nacha Guevara, que va a disertar sobre cómo rejuvenecer todos los días. Yo creo... ¿No está Charlotte Champagne, no? No, Charlotte Champagne no está. Pero yo creo que esto, ¿cómo le vienen estas ideas a Mauricio? Que quiere que seamos todo espiritual, primer mundo, que estropea la ciudad siendo un Fórmula 1. Yo creo que se lo tira Juliana. Con todo el respeto, ¿eh? Es probable. No, con todo el cariño, con todo el respeto por Juliana. Yo creo que ella, que le ha dado tanto paz, su negrita, como él la llama, que le ha dado tanta paz y serenidad, creo que es... Nosotros nos reímos, y cuando averiguemos un poco hay un negocio por atrás, seguro. Todo el negocio del amor. Es turismo, chico. Pero usted lo duda. Es turismo. No, para nada. El negocio del amor. Qué lindo el amor. Javier Vicente, relator militante, despertamos. Bueno, Buenos Aires será la ciudad del amor y al mismo tiempo para los jugadores de Boca es volver al terruño. Pero cantaban volver. Pará un poco con vos. Espérate, de las 2 de la tarde que estás con llegaron. Vos. Llegaron. Hace instantes llegaron. ¿Y sabe qué pasó? ¿Qué pasó? No los esperaba un micro, como habitualmente ocurre con la plantel. ¿Llegaron a dónde? Sobre todo en clubes serios. No, ¿a Ezeiza o a Córdoba? No, llegaron al aeroparque. Aeroparque. Y resulta ser que no estaba el micro y se tuvieron que ir en taxi, los muchachos. O sea que la bronca es completa. El Angelici Tour terminó así como pobre. Terminó. Bueno, que muerdan un poquito el polvo. Un dato para señalar. Esta gira de Boca fue organizada por una empresa que se dedica a la organización de recitales, que creo que Marbunel la conoce bien, Phoenix Entertainment Group. Bueno, así le llama. Phoenix es socia de Pop Art y es la que maneja el estadio de River en este momento. ¿Tiene algo que ver con Macri? No. ¿La gente que maneja eso? Ajá. Bueno, lo cierto es que parece que la gira no salió muy bien y así terminó y así culminó. Y igualmente Falcioni le bajó el precio, digamos, a la crítica diciendo, tranquilos, el sábado vamos a estar jugando sin problemas frente a Quilmes. Si ganamos, ganamos. Nadie va a decir nada y si perdemos seguramente van a decir que fue por la responsabilidad de la gira. Pero la fecha se viene con un arranque espectacular. Va a ser mañana a las 19 horas con el partido del campeón Arsenal frente a Unión de Santa Fe. A las 21:10 van a estar jugando Vélez y Argentino Juniors. Y en el marco del movimiento del mercado de pases que se ha producido en el día de hoy, hay que destacar que River prácticamente tiene concretado a Facundo Ferreira, el chico de Banfield, el Chucky, como le dicen. Tinelli, que ya asumió como vocal en San Lorenzo, en este interregno hasta las elecciones en septiembre, y que después va a tener junto a su gente el manejo de San Lorenzo, debió resignar a Gonzalo Rodríguez, que se fue a la Fiorentina, sí. Mientras que Estudiantes de La Plata parece ser se va a quedar con el Chino Luna. Lo cierto es que mañana arranca el campeonato, arranca el fútbol, y el fin de semana con todo el mundo accediendo a la televisión abierta, gratuita y para todos, de los 10 partidos del torneo Eva Perón. Muchas gracias, Javier. Y ahora, ¿saben qué? Les propongo escuchar una muy interesante columna de Jorge Mancinelli, porque es del aspecto económico del tema Boden 2012. Son impresionantes las cifras. Los dejo con Mancinelli. La presidenta de la Nación va a anunciar hoy formalmente la cancelación del Boden 2012. Repasemos la historia de este título. Los bonos optativos del Estado Nacional 2012 o Boden 2012 fueron emitidos el 3 de febrero del 2002 con vencimiento el 3 de agosto del 2012. El monto de emisión original fue de 11.770 millones de dólares y el plazo de cancelación fue establecido en 10 años y 6 meses. El gobierno del entonces presidente interino Eduardo Duhalde comprometió al Estado argentino a pagar el capital en 8 cuotas anuales a partir de los 3 años y medio de emitidos. Los intereses se establecieron en pagos semestrales desde la fecha de emisión del título. La primera cuota de cancelación la pagó el gobierno presidido por Néstor Kirchner el 3 de agosto del 2005. Con la última cuota a pagar mañana, 3 de agosto, el monto total destinado por los recursos públicos a cancelar el Boden 2012 ascenderán a 19.600 millones de dólares. A las cancelaciones de capital se deben sumar los pagos por intereses, que al vencimiento del bono llegarán a 13 cuotas. 10 fueron hechas por los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández, y mañana llegarán a 11. El Boden 2012 fue destinado a los titulares de plazos fijos que originalmente estaban en dólares y después fueron especificados. El 3 de febrero del 2002, el presidente interino Eduardo Duhalde resolvió por decreto 214 que todos los depósitos en dólares estadounidenses u otras monedas extranjeras existentes en el sistema financiero fueren convertidos a pesos a razón de 1.40 por cada dólar estadounidense o su equivalente en otra moneda extranjera. Fue la partida de nacimiento del llamado corralón y la continuación del corralito. El gobierno de la Alianza, más precisamente con la firma de Fernando de la Rúa y de Domingo Cavallo el 1 de diciembre del 2001 y mediante el decreto 1570, impuso un límite de 1.000 pesos al retiro de dinero en efectivo de los bancos. Este fue el recordado corralito. El gobierno de la Alianza, al mando real de Cavallo, oficializó con esa decisión la quiebra de la convertibilidad y encubrió la fuga de fondos por los propios bancos y terceros. Los síntomas del default argentino se conocían desde hacía más de 4 años. A principios de 1998, la entonces delegada del Fondo Monetario Internacional ante la Argentina, Teresa Terminasian, declaró que la economía argentina era una suerte de cóctel Molotov, fueron sus palabras. Esa bomba explotó secuencialmente, haciendo posible que los capitales que se beneficiaron con la convertibilidad también lo hicieran con su quiebra. ¿Y cómo lo hicieron? A través de sucesivas reestructuraciones de la deuda. En el mes de junio del 2000 fueron canjeados los bonos del Plan Braide, al que la Argentina había entrado en 1993 de la mano de Menem y Cavallo. En enero del 2001, y de la mano de José Luis Machinea, ministro de Economía de la Alianza, se organizó el llamado blindaje, que fue la continuación del canje de los bonos Braide.

del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, más allá de que se lo reclaman algunas empresas, lo mismo que también reclaman los metrodelegados, digo, presencia del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, más allá de que le hacen reclamos también al Grupo Rollo o a Metrovías, empresa del Grupo Rollo, pero lo cierto es que lo que dijeron algunos de los vecinos es que se prioriza la luz de Plaza Francia antes que su problema. Y la verdad es que tienen razón. Marmure, ¿qué tiene usted? A ver, el sábado a la tarde, los Tequis, una banda de folclore que suele tocar en Cosquín y en Cafayate y demás, va a estar haciendo en conjunto con el gobierno de la provincia de Jujuy un acto de representación de la celebración de la Pachamama. Esto es parte del programa del Bicentenario El Éxodo Jujeño. Ya que estamos, hablemos del libro de Hernán Brienza, Éxodo Jujeño. Sí. ¿Quiere agradecérselo? ¿Ya le llegó? No me llegó todavía, por eso no hablé todavía. A mí sí. Por este micrófono le decimos a Hernán Brienza que es el caballero. Igual hubo un anticipo, porque salió el domingo. A Chitadini tampoco. Es un libro... Es lindo libro, eso ya lo tengo. Pero como no me llegó, no le voy a decir nada. No lo vamos a comentar, que lo sepa Brienza. Yo se lo comento ahora mismo. Bueno, ahí está. El gobierno de la nación, el gobierno de la provincia de Jujuy, invitan este sábado a las 15 horas en la explanada del Palacio Legislativo a este acto de homenaje o representación de la Pachamama. Y además de los Tequis que van a cerrar, van a estar las hermanas Cari, y es una celebración, así que vaya con ganas de celebrar. Hay que llevar bebida. Y no, la Pachamama pide, ahí veces, algo para tomar, ¿eh? Pide bueno, tomar. Pasamos por la de los mendocinos, esto que ofrecían. Sí. Y ahora Pachamama, otro. Y ya que estamos, si quiere pasar, Nito Mestro y cumple 60 años. Feliz cumpleaños, Nito. Feliz cumpleaños. Todo llega, ¿vio? ¿No tenés rasguña las piedras? No, y ayer Charly García anunció que ese disco de 60 canciones que había sacado consiguió discográfica. Así muy que bien. Estaba muy contento, fue a charlar con Pergolini, bueno, y el disco llegará más lejos. Muy bien. ¿Qué tenés ahí, Maroto? Pará, Maroto me hace señas como... ¿Qué? ¿Tenemos a Anito Mestre? A ver... ¡Uy, mira! Dale. ¡Qué limón de guitarra, Roberto! Pero esto es un clásico. ¡Atrás, Roberto! Yo traje la guitarra, yo traje la guitarra, si quieren la puedo tocar. Bueno, si fuera de micrófono, es lo único que nos falta, la verdad, es lo único que por nos eso, falta. Por eso, yo decía, me parece que la batalla de los DJs es una cosa, pero un recital en vivo mío garpa mucho. No, ya tenemos a Bainfield. Bueno, dígame, me iba a hablar de un sexy coach. No, claro, porque le cuento, porque si antes las chicas tenían, para hacerse los ratones, un personal trainer... Sí. Yo tuve un personal trainer durante 6 meses, más o menos. Yo iba a caminar por Palermo y había una señora que se la veía muy rica, que tenía un personal trainer. Y yo, ¿sabe lo que hacía? Me ponía atrás del ligustro del parque y escuchaba todo lo que el tipo le decía y hacía lo mismo. Era personal trainer. Bien, eso es... Se dieron cuenta una vez, me dio un poco de vergüenza. Redistribución del ingreso en la Bosque de Palermo. Bueno, muy bien. Pero ahora ya se terminó los personal trainer. Ahora está de moda, y esta información viene de Manhattan, Roberto, ¿eh? ¿Manhattan? Llegó, sí, de Manhattan. Hay que tener un sex coach. Ah, mira. Porque la gente quiere más, la gente quiere disfrutar más, la gente quiere que le expliquen, la gente quiere aprender, y eso es siempre es muy bueno. ¿Usted se oculta detrás de ese colectivo? ¿La gente? Y la gente quiere, la gente quiere más. Este es un entrenador personal que le ayuda a mejorar la vida sexual y es la nueva tendencia. Pero fíjese esto, el sex coach le brinda sus consejos en el mismo dormitorio. Muy bien, a ver, ahí, pero, arriba, no, arriba, no, abajo. Eso es prostitución, eso es prostitución. ¡Espere! Espere. Eso es una fiesta. Eso es un fiestarse, no. Es por teléfono o Skype. O sea, usted está en la situación. Skype es lo mismo. Dice, Skype. Y ahora él está, o ahora ella me hace, ahora yo le digo, y él le va asesorando por teléfono. Sí. Yo le digo a la gente. Pero vos estás con tu pareja. Sí. Claro. El tipo te asesora. Claro. Sí. Es mejor por Skype. Había un chiste que o sea, es mejor por Skype. Es mejor por Skype. Dice, entonces, hay uno de los entrenadores que dice, que se llama Eric, por supuesto, que dice, trabajo con las parejas mientras lo están haciendo y les enseño los guíos sobre qué hacer y qué no hacer sin tocarlos. Claro. O tener ningún contacto con ellos. Es un perverso el tipo. Exactamente. Es un boyer. ¿Quiénes son los que más buscan este servicio? Los perversos. ¿Quiénes? Los boyer. Los que tienen internet primero. Somos las chicas, las mujeres entre 30 y 40 años. Bueno, para liquidar, una de las alumnas, Amy, dijo, hay quien cree que tengo un problema o que piensa que soy frígida. No. No entienden lo que significa ser abiertos de mente. Mientras se abría y le decía al personal trainer si estaba bien o no. Y él decía, cierre.